León Denis. Cristianismo y espiritismo. Capítulos 10 y 11. 10. La nueva revelación. La doctrina de los espíritus. 11. Renovación. Conclusión. Capítulo 10. La nueva revelación. La doctrina de los espíritus. El moderno espiritualismo, ya lo dijimos, es una nueva forma de la revelación eterna. Para nosotros, revelación significa simplemente la acción de levantar un velo y descubrir cosas ocultas. Desde este punto de vista, todas las ciencias son revelaciones. Hay, sin embargo, una todavía más alta, la de las verdades morales que nos vienen por intermedio de los celestes misioneros, y, más frecuentemente, por las aspiraciones de la conciencia. Todos los tiempos y todos los pueblos tuvieron su parte de revelación. Esta no es, como algunos creen, un hecho realizado en una época determinada, en determinado medio y para siempre. Es perpetua, incesante. Es obra del espíritu humano en sus esfuerzos para elevarse, bajo la influencia del espíritu divino al conocimiento integral de las cosas y de las leyes. Esa influencia muchas veces se produce sin que la perciba el hombre. Es mediante intervenciones humanas, que Dios actúa sobre la humanidad, tanto en el dominio de los hechos históricos, como en el del pensamiento y de la ciencia. A medida que se desarrolla la historia, a medida que se extiende a través de los siglos la inmensa caravana de la humanidad, una luz más viva llega a nosotros y alrededor nuestro. La potencia invisible que del seno de los espacios acompaña esa marcha, conforme nuestro grado de evolución y comprensión, nos ofrece nuevos datos sobre el problema de la vida y del universo. Las revelaciones de los siglos pasados hicieron su obra. Todas realizaron un progreso, unas sobre las otras, señalando así períodos sucesivos de la humanidad, mas ya no corresponden a las necesidades de la hora presente, porque la ley del progreso opera sin cesar, y, a medida que el hombre avanza y se eleva, sus horizontes deben dilatarse. Por eso una dispensación más completa que las otras se efectúa ahora en el mundo. Es necesario también recordar una cosa, a saber, si cada época notable tuvo sus reveladores, si espíritus eminentes vinieron a traer a los hombres, conforme los tiempos y lugares, elementos de verdad y progreso, los gérmenes sembrados por ellos quedaron estériles, muchas veces. Sus doctrinas, mal comprendidas, dieron origen a religiones que se excluyen y se condenan, injustamente, porque todas son hermanas y reposan sobre dos bases comunes, Dios y la inmortalidad. Tarde o temprano, ellas se fundirán en una vasta unidad, cuando las nieblas que envuelven el pensamiento humano se hubieran disipado al sol brillante de la verdad. Al lado de esos divinos mensajeros, muchos falsos profetas han surgido. Ficticios reveladores han querido imponerse a las multitudes. Doctrinas confusas y contradictorias se han divulgado en provecho aparente de algunos, mas realmente en perjuicio de todos. Es por eso, para evitar abusos tales, que la nueva revelación reviste un carácter enteramente diferente. No es más una obra individual, ni se produce en un medio circunscripto. Es dada en todos los puntos del globo, a los que la buscan, por intermedio de personas de todas las edades, condiciones y nacionalidades, mediante innumerables comunicaciones, cuyo valor ha sido sometido a la más rigurosa verificación. Obra de los grandes espíritus del espacio, que vienen a los millares a instruir y moralizar a la humanidad, presenta un sello impersonal y universal. Su misión es aclarar, coordinar todas las revelaciones del pasado, contenidas en los libros sagrados de las diversas razas humanas y veladas bajo la parábola y el símbolo. La nueva revelación, libre de cualquier forma material, se manifiesta directamente a la humanidad, cuya evolución intelectual se tornó apta para abordar los altos problemas del destino. Preparada por el trabajo de las ciencias naturales, sobre las cuales se apoya, y por los conocimientos lentamente adquiridos por el espíritu humano, fecunda esos trabajos y conocimientos, y los liga por fuerte vínculo, formando un todo sólido. La revelación cristiana había sucedido a la revelación mosaica. La revelación de los espíritus viene a completarla. El Cristo la anunció, y se puede acrecentar que él mismo preside ese nuevo alto vuelo del pensamiento. Como esa revelación no se efectúa por el vehículo de la ortodoxia, vemos combatirla a las iglesias establecidas. Lo mismo, sin embargo, se dio con la revelación cristiana, respecto del sacerdocio judaico. El clero se encuentra hoy en la misma posición que los sacerdotes de Israel, hace 2000 años, respecto del cristianismo. Esa aproximación histórica debe hacerlo reflexionar. La nueva revelación se manifiesta fuera y por encima de las iglesias. Sus enseñanzas se dirigen a todas las razas de la tierra. Por todas partes los espíritus proclaman los principios en que ellas se apoyan. Por sobre todas las regiones del globo pasa la gran voz, que convida al hombre a meditar en Dios y en la vida futura. Por encima de las estériles agitaciones y de las discusiones fútiles de los partidos, por encima de las luchas de interés y del conflicto de las pasiones, la voz profunda baja del espacio y viene a ofrecer a todos, con la enseñanza de la palabra, la divina esperanza y la paz del corazón. Es la revelación de los tiempos predichos. Todas las enseñanzas del pasado, parciales, restrictas, limitadas en la acción que ejercían, son superadas por ella, contenidas. Ella utiliza los materiales acumulados, los reúne, los solidifica para formar un amplio edificio en que el pensamiento, la voluntad, pueda expandirse. Abre una fase nueva y decisiva para la ascensión de la humanidad. No podemos, todavía, callar las innumerables objeciones que se suscitaran contra la doctrina de los espíritus. Sin notar el carácter imponente de la nueva revelación, muchos no vieron en ella más que un sistema, una teoría especulativa. Aun entre los que admitían la realidad de los fenómenos, hubo quien acusase a los espíritus de haber edificado sobre tales hechos una doctrina prematura, restringiendo así el carácter positivo del moderno espiritualismo. Los que emplean ese lenguaje no comprendieron la verdadera naturaleza del espiritismo. Este no es, como pretenden, una doctrina previamente elaborada y menos aún una teoría preconcebida. Es apenas la consecuencia lógica de los hechos, su complemento necesario. Desde hace medio siglo, las comunicaciones establecidas con el mundo invisible no han cesado de ofrecernos indicaciones, tan numerosas cuanto positivas, sobre las condiciones de la vida en ese mundo. Los espíritus, en los mensajes que nos dan en abundancia, mediante la escritura automática, o los dictados criptológicos, o, aún, en el curso de palestras entretenidas por vía de incorporación, por todos los medios a su alcance, los espíritus, lo repetimos, de todas las categorías, hacen descripciones muy circunstanciadas de su modo de existencia después de la muerte. Describen las impresiones o alegrías que experimentaron, conforme a su norma de vida en la Tierra. De todas esas descripciones, comparadas, cotejadas entre sí, resulta un conocimiento muy claro de la vida futura y de las leyes que la rigen. Las inteligencias superiores, en sus relaciones mediúnicas con los hombres, vienen a completar esas indicaciones. ¿Confirman las enseñanzas suministradas por los espíritus menos adelantados? Elevándose a mayor altura, exponen su modo de ver, sus opiniones sobre todos los grandes problemas de la vida y de la muerte, la evolución general de los seres, las leyes superiores del universo. Todas esas revelaciones concuerdan y se unen para constituir una filosofía admirable. ¿Creen descubrir ciertas divergencias de opiniones en la enseñanza de los espíritus? Mas esas divergencias son mucho más aparentes que reales. Consisten, principalmente en la forma, en la expresión de las ideas, y no afectan a la misma esencia del asunto. Se disipan a la luz de un prudente examen. De eso tenemos un ejemplo en lo que se refiere a la doctrina de las sucesivas reencarnaciones del alma. Se ha hecho de esa cuestión un arma contra el espiritismo, porque ciertos espíritus, en países anglosajones, parecen negar la reencarnación de las almas en la Tierra. Notaremos que, en todas partes, los espíritus afirman el principio de las existencias sucesivas, con esta única reserva, en el medio muy circunscripto, de que hablamos, de que la reencarnación se efectuaría, no en la Tierra, y sí en otros mundos. No hay en eso, pues, sino una diferencia de lugar. El principio permanece intacto. Si los espíritus, En algunos países contaminados de tenaces preconceptos, entendieron deber pasar en silencio, al comienzo, algunos puntos de su enseñanza. No en eso, como ellos mismos lo reconocieran, para contemporizar con ciertos preconceptos de raza o de color. Lo que bastaría para probarlo es el número de los espiritualistas antireencarnacionistas, en América como en Inglaterra, a disminuir día a día, al tiempo que el de los partidarios de la reencarnación no han cesado de aumentar. Los espíritus que se manifiestan, se objeta todavía, no son todos de orden elevado. Algunos manifiestan opiniones muy restrictas, conocimientos muy imperfectos acerca de todas las cosas. Otros se muestran aún imbuidos de los preconceptos terrestres. Sus concepciones presentan el reflejo de los medios en que vivieron aquí en la Tierra. La muerte no nos cambia en casi nada, como dijimos. No se opera, en nuestra infinita trayectoria, ninguna transformación brusca. Es lentamente, en la secuencia de numerosas existencias, que el espíritu se libera de sus pasiones, de sus errores y debilidades, y asciende hacia la sabiduría y hacia la luz. De ese estado de cosas resulta, necesariamente, una gran variedad, una extrema diversidad de situaciones entre los invisibles. Las comunicaciones de los habitantes del espacio, como sus autores, son de valor muy desigual y sujetas a la verificación. Deben ser cribadas por la razón y por el buen sentido. Por eso, el moderno espiritualismo no dogmatiza ni se inmoviliza. No alimenta pretensión alguna a la infalibilidad. Siendo superior a los que lo precedieron, la enseñanza espírita es progresiva como los propios espíritus. Se desarrolla y completa a medida que, con la experiencia, se efectúa el progreso en las dos humanidades, la de la Tierra y la del espacio, humanidades que se compenetran mutuamente, y de las cuales cada uno de vosotros debe, alternativamente, formar parte. Los principios del moderno espiritualismo fueron expuestos, establecidos, fijados por numerosos documentos, que emanaban de las más diversas fuentes mediúnicas y presentaban entre sí perfecta concordancia. Allan Kardec, y, después de él, todos los escritores espíritas, se dedicaron a un largo y minucioso examen de las comunicaciones del más allá de la tumba. Fue reuniendo, y coordinando lo que estos tenían en común, que ellos acumularon los elementos de una enseñanza racional, que ofrece una satisfactoria explicación de todos los problemas insolubles antes de él. Esa enseñanza, aparte de todo, es siempre verificable, pues la fuente de donde emana es inagotable. La comunicación establecida entre los hombres y los espíritus es permanente y universal. Se acentuará cada vez más con los progresos de la humanidad. Si es verdad que son numerosos, alrededor nuestro, los espíritus tenebrosos y atrasados, es preciso no olvidar que las almas elevadas, descendidas de las esferas de luz, también vienen a traer a la Tierra esas sublimes enseñanzas, que, una vez oídas, nunca más las olvidamos. Nadie se podría eximir a su influencia. Todos los que han tenido la fortuna de oír sus instrucciones, conservan por mucho tiempo su recuerdo e impresión. Es fácil comprender que su lenguaje no es de este mundo, vienen de regiones más elevadas. A esos radiantes espíritus se asocian, a veces, las almas de nuestros parientes, de los que amamos en este mundo y de cuya suerte no podemos quedar indiferentes. Desde que ante nuestros ojos se evidencia la identidad de esos seres, tan caros para nosotros, desde que su personalidad se afirma de mil modos, no se nos despierta una necesidad imperiosa de conocer las condiciones de su nueva vida. ¿Cómo permanecer indiferentes, insensibles a la voz de los que nos acunaran, de los que, en sus brazos nos mecieron, que fueron nuestra carne y nuestra sangre? Ese afecto que nos une a nuestros muertos, ese sentimiento que nos eleva por encima del polvo terrestre y nos distingue del animal, no nos impone el deber de sin piedad recoger, examinar y propagar todo lo que ellos nos revelan respecto a esos graves problemas del destino, pendientes hace tantos siglos sobre el pensamiento humano. Los que no quieren ver en el moderno espiritualismo sino el lado experimental, el hecho físico, que desdeñan sus consecuencias. No prefieren la cáscara a la pulpa de la nuez, la encuadernación al contenido del libro. No desprecian el sabio consejo de Rabelais, partid el hueso y chupad la médula, es realmente una sustancia fortificante esa enseñanza. Nos cura del terror de la muerte, nos prepara para las luchas fecundas, para la conquista de las elevadas cumbres intelectuales. El espiritismo tiene un lado enteramente científico. Reposa sobre pruebas palpables, sobre hechos incontestables, mas son principalmente sus consecuencias morales las que interesan a la gran mayoría de los hombres. La experimentación, el minucioso análisis de los hechos, no están al alcance de todos. Aun cuando no faltase el tiempo, serían precisos los agentes, los medios de acción y de verificación. Los pequeñitos, los humildes, los que constituyen la masa popular, no siempre disponen del necesario para el estudio de los fenómenos, y son precisamente esos los que tienen mayor necesidad de conocer todos sus resultados, todo su alcance. La doctrina de los espíritus puede resumirse en tres puntos esenciales: la naturaleza del ser, su destino, las leyes superiores del universo. Los abordaremos sucesivamente. El estudio más necesario, para nosotros, es el de nosotros mismos. Lo que, antes de todo, nos importa saber, es lo que somos. Bien, de todos, ese era el problema que más oscuro permanecía hasta ahora. Hoy, el conocimiento de la naturaleza íntima del hombre se destaca tan perfectamente de las comunicaciones dictadas por los espíritus, como de la observación directa de los fenómenos del espiritismo, y del sonambulismo. El hombre posee dos cuerpos, uno de materia grosera, que lo pone en relación con el mundo físico, otro fluídico, por medio del cual entra en relación con el mundo invisible. El cuerpo físico es perecible y se desagrega en la muerte. Es un traje vestido para la duración del viaje terrestre. El cuerpo fluídico es indestructible, mas se purifica y se eteriza con los progresos del alma, de la cual es envoltorio inseparable, permanente. Debe ser considerado el verdadero cuerpo, el tipo de la creación corporal, el esbozo en que se desarrolla el plan de la vida física. Es en el que se modelan los órganos, que las células se agrupan. Es el que les asegura el mecanismo funcional. El perispíritu, o cuerpo fluídico, es el agente de todas las manifestaciones de la vida, tanto en la tierra, para el hombre, como en el espacio, para el espíritu. Contiene la suma de vitalidad necesaria al individuo para renacer y desarrollarse. Los conocimientos acumulados en el curso de las encarnaciones anteriores, los recuerdos de las pasadas existencias se capitalizan y registran en el perispíritu. Exento de las constantes mutaciones padecidas por el cuerpo material, es él la sede imperecible de la memoria y asegura su conservación. El admirable plan de la vida se revela en la constitución íntima del ser humano. Destinado a habitar, alternativamente, dos mundos diferentes, debía su organismo contener todos los elementos susceptibles de ponerlo en relación con esos mundos y en ellos facilitar la obra de su progreso. No solo nuestros sentidos actuales son llamados a desarrollarse, mas todavía el perispíritu que encierra, a más de eso, los gérmenes de nuevos sentidos, que han de despertar y manifestarse en el curso de las futuras existencias, dilatando cada vez más el campo de nuestras sensaciones. Nuestros modos de percepción se encuentran en correlación con el grado de nuestro adelantamiento y en relación directa con el medio en que habitamos. Todo se encadena y se armoniza en la naturaleza física, como en el orden moral de las cosas. Un organismo superior, el nuestro, no tendría razón de ser en el ambiente en que el hombre viene a ensayar los primeros pasos, recorrer los primeros estadios de su infinito itinerario. Nuestros sentidos son, sin embargo, susceptibles de perfeccionamiento ilimitado. El hombre actual posee todos los elementos de su grandeza futura. En progresión creciente los verá él manifestarse, en torno suyo, en todas las cosas, propiedades, cualidades que aún le son desconocidas. Aprenderá a conocer potencias, fuerzas, cuya existencia ni siquiera sospecha, porque no hay posibilidades de relaciones entre ellas y el organismo imperfecto de que dispone actualmente. El estudio del perispíritu nos revela, desde ya, cómo puede el hombre vivir simultáneamente la vida física y la vida libre del espacio. Los fenómenos del sonambulismo, del desdoblamiento, de la visión, de la acción a distancia, constituyen otros tantos modos de esa vida exterior, de la que no tenemos conciencia alguna durante la vigilia. El espíritu, en la carne, es como prisionero en la cárcel. El estado de sonambulismo y de mediunidad lo hace salir de ella y le permite, más o menos, dilatar el círculo de sus percepciones, conservándolo preso por un lazo a su envoltorio. La muerte es la liberación integral. A esas diferentes formas de la vida, corresponden diferentes grados de conciencia y conocimiento, tanto más elevados cuanto más libre y adelantado el espíritu en la escala de las perfecciones. Observando asiduamente esos variados aspectos de la existencia, es como llegará el ser al perfecto conocimiento. El hombre dejará de ser para sí mismo un misterio vivo, ya no será, como hoy, privado de nociones exactas sobre su naturaleza íntima y su futuro. La ciencia oficial tiene el deber de estudiar las fuentes profundas de la vida. Mientras limite sus observaciones al cuerpo físico, que es simplemente su manifestación exterior, superficial, la fisiología y la medicina permanecerán, hasta cierto punto, impotentes y estériles. Vimos, por ciertas experiencias de fotografías y de materialización, cómo el cuerpo fluídico emite vibraciones, radiaciones variantes de forma e intensidad, conforme el estado mental del operador. Es la demostración positiva de este hecho, afirmado por los mensajes del más allá de la tumba, el poder de irradiación del espíritu y de la extensión de sus percepciones, son siempre proporcionales al grado de su elevación. La pureza, la transparencia del envoltorio fluídico son, en el espacio, el irrecusable testimonio del valor del alma. La rarefacción de sus elementos constitutivos, la amplitud de sus vibraciones aumentan con esa purificación. A medida que la moralidad se desarrolle, nuevas condiciones físicas se producen en el cuerpo fluídico. Los pensamientos, los actos del individuo, reaccionan constantemente sobre su envoltorio, y, conforme a su naturaleza, lo tornan más denso o más sutil. El estudio perseverante, la práctica del bien, el cumplimiento del deber en todas las condiciones sociales, son otros tantos factores que facilitan la ascensión del alma y aumentan el campo de las sensaciones y la suma de los gozos. Mediante un prolongado adiestramiento moral e intelectual, mediante existencias meritorias, aspiraciones generosas y grandes sacrificios, la irradiación del espíritu se dilata gradualmente. Se activan las vibraciones perispirituales. Su brillo se torna más vivo, al mismo tiempo que disminuye la densidad del envoltorio. Esos fenómenos se producen en sentido inverso en los seres inclinados a las pasiones violentas o a los placeres sensuales. Su modo de vida determina en el cuerpo fluídico un aumento de densidad, una reducción de las velocidades vibratorias, de donde resultan el oscurecimiento de los sentidos y la disminución de las percepciones en la vida del espacio. Persistiendo en el mal, puede así el espíritu vicioso hacer de su organismo una verdadera tumba, en la que se encuentre como sepultado después de la muerte, hasta una nueva encarnación. Dependiendo el poder, la felicidad, la irradiación del espíritu de la purificación de su envoltorio, la cual es, precisamente, la consecuencia de su adelantamiento moral, se comprenderá entonces como el ser es el artífice de su propia desgracia o felicidad, de su rebajamiento o elevación. El hombre prepara, con sus actos, su propio destino. La distribución de las facultades y virtudes no es más que el resultado matemático de los merecimientos, de los esfuerzos y largos trabajos de cada uno de nosotros. El hombre posee dos cuerpos, decíamos. Mas esos cuerpos no son más que envoltorios, revestimientos, uno persistente y sutil, otro grosero y de efímera duración. El alma del hombre es lo que es su yo, pensante y consciente. Llamamos espíritu al alma revestida de su cuerpo fluídico. El alma es el centro de vida del perispíritu, como este es el centro de vida del organismo físico. Siente, piensa y quiere. El cuerpo físico constituye, con el cuerpo fluídico, el doble organismo por cuyo intermedio ella actúa en el mundo de la materia. La muerte es la operación mediante la cual esos elementos se separan. El cuerpo físico se desagrega y vuelve a la tierra. El alma, revestida de su forma fluídica, se encuentra nuevamente libre, independiente, tal como a sí misma se hizo, moral e intelectualmente, en el curso de las existencias pasadas. La muerte no la modifica, apenas le restituye, con la libertad, la plenitud de sus facultades, de sus conocimientos, y el recuerdo de las encarnaciones anteriores. Le franquea los dominios del espacio. El espíritu en él se precipita y se eleva, tanto más alto cuanto más sutilizada sea su esencia, menos sobrecargada de los impuros elementos que en ella acumulan las pasiones terrestres y los hábitos materiales. Hay, consiguientemente, para el espíritu humano, tres estados de vida: la vida en la carne, el estado de desprendimiento o desencarnación parcial durante el sueño, la vida libre del espacio. Esos estados corresponden a los medios en que el alma debe trabajar, en su constante progresión, el mundo material y el mundo fluídico, o mundo superior. Es recorriéndolos, a través de los siglos sin fin, llega a la realización, en sí y en torno de sí, de lo bello, del bien, de lo verdadero, adquiriendo el amor que la hace aproximarse de Dios. La ley del destino, las precedentes consideraciones nos la hacen comprender, consiste en el desarrollo progresivo del alma, que edifica su personalidad moral, y prepara, ella misma, su futuro. Es la evolución racional de todos los seres partidos del mismo punto para alcanzar las mismas alturas, las mismas perfecciones. Esa evolución se efectúa, alternadamente, en el espacio y en la superficie de los mundos, a través de innumerables etapas, ligadas entre sí por la ley de causa y efecto. La vida presente, es, para cada cual, la herencia del pasado y la gestación del futuro. Es una escuela, es un campo de trabajo. La vida del espacio, que le sucede, es su resultante. El espíritu ahí coge, en la luz, lo que sembró en la sombra, y, muchas veces, en el dolor. El espíritu se encuentra en el otro mundo con sus adquisiciones morales e intelectuales, sus predicados y defectos, tendencias, inclinaciones y afecciones. Lo que somos moralmente en este mundo, todavía lo somos en el otro. De eso procede nuestra felicidad o sufrimiento. Nuestros gozos son tanto más intensos, cuanto mejor fueran los preparativos para esa vida del espacio, donde el espíritu es todo y la materia es casi nada. Donde ya no hay necesidades físicas a satisfacer, ni otras alegrías sino las del corazón de la inteligencia. Para las almas inclinadas a la materia, la vida del espacio es una vida de privaciones y miserias. Es la ausencia de todo lo que les puede ser agradable. Los espíritus que supieron emanciparse de los hábitos materiales y vivir para las altas facultades del alma, en él encuentran, al contrario, un medio de acuerdo con sus predilecciones, un vasto campo ofrecido a su actividad. No hay en eso, realmente, sino una aplicación clara de la ley de las atracciones y afinidades, nada sino las consecuencias naturales de nuestros actos, que recaen sobre nosotros. El desarrollo gradual del ser engendra en él fuentes cada vez más abundantes de sensaciones e impresiones. A cada triunfo sobre el mal, a cada nuevo progreso, se extiende su círculo de acción, el horizonte de la vida se dilata. Después de las sombrías regiones terrestres en las que imperan los vicios, las pasiones, las violencias, se abren para él las profundidades estrelladas, los mundos de luz con sus deslumbramientos, sus esplendores, sus embriagantes armonías. Después de las vidas de pruebas, sacrificios y lágrimas, la vida feliz, la alegría de las divinas afecciones, las misiones benditas al servicio del eterno Creador. Al contrario, el mal uso de las facultades, la reiterada fruición de los placeres físicos, las satisfacciones egoístas, nos restringen los horizontes, acumulan la sombra en nosotros y alrededor nuestro. En tales condiciones, la vida en el espacio no nos ofrece más que tinieblas, inquietudes, torturas, con la visión confusa y vaga de las almas felices, el espectáculo de una felicidad que no supimos merecer. El alma, después de un pasantía de reposo en el espacio, renace en la condición humana. Para ella trae las reservas y adquisiciones de las vidas anteriores. De ese modo se explican las desigualdades morales e intelectuales que diferencian a los habitantes de nuestro mundo. La superioridad innata de ciertos hombres procede de sus obras en el pasado. Nosotros somos espíritus más jóvenes, o más viejos, Más o menos trabajamos, más o menos adquirimos virtudes y saber. Así, la infinita variedad de los caracteres, de las aptitudes y de las tendencias, deja de ser un enigma. Entretanto, el alma reencarnada no siempre consigue utilizar, en toda la plenitud, sus dones y facultades. Dispone aquí de un organismo imperfectísimo, de un cerebro que ninguno de los recuerdos de otrora registró. En ellos no puede encontrar todos los recursos necesarios para la manifestación de sus ocultas energías. Mas el pasado permanece en ella. Sus intuiciones y tendencias son de eso una revelación patente. Las facultades innatas en ciertas criaturas, los niños prodigios, artistas, músicos, pintores, sabios, son luminosos testigos de la evidencia de esa ley. También, a veces, almas geniales y orgullosas renacen en cuerpos enfermizos, sufridores, para humillarse y adquirir las virtudes que les faltaban, paciencia, resignación, sumisión. Todas las existencias penosas, las vidas de lucha y sufrimiento se explican por las mismas razones. Son formas transitorias, pero necesarias, de la vida inmortal. Cada alma las conocerá a su vez. Las pruebas y el sufrimiento son otros tantos medios de reparación, de educación, de elevación. Es así que el ser borra un pasado culpable y readquiere el tiempo perdido. Es de ese modo que los caracteres se retemplan, que se gana experiencia y el hombre se prepara para nuevas ascensiones. El alma que sufre busca a Dios, se recuerda de invocarlo y, por eso mismo, se aproxima de él. Cada ser humano, regresando a este mundo, pierde el recuerdo del pasado. Este, fijado en el perispíritu, desaparece momentáneamente bajo el envoltorio carnal. Hay en eso una necesidad física, hay también una de las condiciones morales de la prueba terrestre, que el espíritu viene nuevamente a afrontar. Restituido al estado libre, desprendido de la materia, readquiere la memoria de los numerosos ciclos recorridos. Ese olvido temporal de nuestras anteriores existencias, esas alternancias de luz y de oscuridad, que en nosotros se producen, por extraños que a primera vista se nos figuren, fácilmente se explican. Si la memoria actual no nos permite recordar nuestros verdes años, no es más de admirar que hayamos olvidado vidas separadas entre sí por una larga permanencia en el espacio. Los estados de vigilia y de sueño por los que pasamos, todos los días, del mismo modo que las experiencias de sonambulismo e hipnotismo, prueban que se puede momentáneamente olvidar la existencia normal, sin perder con eso la personalidad. Eclipses de la misma naturaleza, relativas a nuestras pasadas existencias, nada tienen de inverosímiles. Nuestra memoria se pierde y readquiere a través del encadenamiento de nuestras vidas, como durante la sucesión de los días y las noches que llenan la existencia actual. Desde el punto de vista moral, el recuerdo de las vidas precedentes causaría, en este mundo, las más graves perturbaciones. Todos los criminales, renacidos para redimirse, serían reconocidos, repudiados, despreciados. Ellos mismos quedarían aterrados y como hipnotizados por sus recuerdos. La reparación del pasado se tornaría imposible y la existencia insoportable. Lo mismo se daría en diferentes grados, con todos los que tuviesen manchas en el pasado. Los recuerdos anteriores introducirían en la vida social motivos de odio, elementos de discordia, que agravarían la situación de la humanidad y le impedirían, por irrealizable, cualquier mejoramiento. El pesado fardo de los errores y de los crímenes, a la vista de los actos vergonzosos inscritos en las páginas de su historia, desalentarían al alma y le paralizarían la iniciativa. En los que con él conviven podría reconocer enemigos, rivales, persecutores. Sentiría despertarse y encenderse las malas pasiones que su nueva vida tiene por objetivo destruir o, por lo menos, atenuar. El conocimiento de las pasadas existencias perpetuaría en nosotros, no solamente la sucesión de los hechos que la componen, como todavía los hábitos rutinarios, las opiniones pueriles, las manías fútiles, obstinadas, peculiares a las diversas épocas, y que oponen gran obstáculo al vuelo de la humanidad. De eso aún se encuentran indicios en muchos encarnados. ¿Qué seríamos sin el olvido que nos libera momentáneamente de esos estorbos, y permite que una nueva educación nos reforme, nos prepare para tareas más elevadas? Cuando consideramos maduramente todas esas cosas, reconocemos que la ofuscación temporal del pasado es indispensable para la obra de reparación, y que la providencia, privándonos, en este mundo, de nuestras lejanas reminiscencias, dispuso todo con profunda sabiduría. Las almas se atraen en razón de sus afinidades, constituyen grupos o familias cuyos miembros se acompañan y mutuamente se auxilian a través de sucesivas encarnaciones. Lazos potentes las vinculan. Innumerables vidas transcurridas en común les proporcionan esa similitud de opiniones y de carácter, que en tantas familias se observan. Hay excepciones. Ciertos espíritus mudan a veces de medio, para progresar más rápidamente. En eso, como en todos los actos importantes de la vida, hay una parte reservada a la libre voluntad del individuo, que puede, en una cierta medida y conforme su grado de elevación, escoger la condición en que renacerá. Mas hay también la parte del destino, o de la ley divina que, allá arriba, fija el orden de los renacimientos. La pluralidad de las existencias del alma y su ascensión en la escala de los mundos, constituyen el punto esencial de las enseñanzas del moderno espiritualismo. Nosotros vivimos antes del nacimiento y reviviremos después de la muerte. Nuestras vidas son paradas sucesivas del gran viaje que emprendemos en nuestro itinerario hacia el bien, hacia la verdad, hacia la belleza eterna. Con la doctrina de las preexistencias y de las reencarnaciones, todo combina, se aclara y comprende. La justicia divina se evidencia. La armonía se establece en el universo y en el destino. El alma ya no es formada con todas sus piezas por un Dios caprichoso, que distribuye, al acaso y talante, el vicio o la virtud, la imbecilidad o el genio. Creada simple e ignorante, se eleva por sus propias obras, a sí misma se enriquece, cogiendo en el presente lo que en vidas anteriores sembró. Y continúa sembrando para las futuras encarnaciones. El alma, por consiguiente, construye su propio destino. Escalón por escalón, sube del estado rudimentario inferior a la más alta personalidad. De la inconsciencia del salvaje al estado de esos sublimes seres que iluminan la ruta de la historia y pasan por la tierra como resplandor divino. Así considerada, la reencarnación se torna consoladora y fortificante verdad, un símbolo de paz entre los hombres. A todos indica la senda del progreso, la gran equidad de un Dios que no pone eternamente, mas permite al pagar la deuda por el dolor. Siendo inflexible, esa ley sabe proporcionar reparación de la falta y, después del pago, faculta la rehabilitación. Fortalece la fraternidad humana, enseñando a aquellos a quienes pudiese causar extrañeza las desigualdades sociales y las diferencias de condición, que todos los hombres tienen, realmente, el mismo origen y el mismo futuro. No hay desheredados ni privilegiados, pues el resultado final será el mismo para todos, siempre que lo sepan conquistar. La ley de la reencarnación pone un freno a las pasiones, mostrando las consecuencias de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos a recaer sobre nuestra vida actual y sobre las futuras vidas, sembrando en ellas gérmenes de felicidad o de infortunio. Gracias a ella, cada cual aprende a vigilarse a sí mismo, a precaverse, a preparar cuidadosamente su futuro. El hombre que una vez comprendió toda la grandeza de esa doctrina, ya no podrá acusar a Dios de injusticia y parcialidad. Sabrá que cada cual, en el mundo, ocupa su lugar, que toda alma está sujeta a las pruebas que mereció o deseó. Agradecerá al Eterno el proporcionarle, con los renacimientos, los medios de reparar las faltas y adquirir, mediante el trabajo constante, una parcela de su poder, un reflejo de su sabiduría, una centella de su amor. Tal el destino del alma humana, nacida en la debilidad, en la penuria de las facultades y de los medios de acción, mas llamada, elevándose, a realizar la vida en sí misma, en toda la plenitud, a alcanzar todas las riquezas de la inteligencia, todas las delicadezas del sentimiento, tornándose un día colaboradora de Dios. Esa es la misión del ser y su grandioso objetivo, colaborador de Dios, o sea, destinado a realizar en torno de sí, en misiones cada vez más grandiosas, el orden, la justicia, la armonía. Atraer a sus hermanos inferiores, a conducirlos a las divinas cumbres, a subir con ellos, de esfera en esfera, hacia el supremo objetivo, hacia Dios, el ser perfecto, ley viva y consciente del universo, eterno foco de vida y de amor. Esa participación en la obra infinita es, de inicio, asaz inconsciente. El ser colabora sin saberlo y, a veces, hasta sin quererlo, en el orden universal. Después, a medida que recorre la ruta, esa colaboración se torna cada vez más consciente. Poco a poco la razón se le aclara. El alma aprende la profunda armonía de las cosas, penetra sus leyes, a ellas se asocia íntimamente por sus actos. Cuanto más se desarrollan sus facultades y aumentan sus cualidades afectivas, tanto más se afirma y acentúa su participación en el divino concierto de los seres y de los mundos. Esa ascensión del alma, edificando ella misma su futuro y conquistando sus puestos, ese espectáculo de la vida individual y colectiva, prosiguiendo de estadio en estadio, en la superficie de las tierras del espacio, progresando y perfeccionándose siempre, a elevarse hacia Dios, mejor nos hace comprender la utilidad de la lucha, la necesidad del dolor para la educación y purificación de los seres. Todas las almas que viven en las regiones materiales se encuentran inmersas en una especie de letargia. La inteligencia dormita entorpecida, o indiferente, fluctúa al sabor de todos los vientos de la pasión. Muy pocas divisan su finalidad. Es preciso, todavía, que esas inteligencias se abran a las sensaciones del bien y de lo bello. Deben todas alcanzar las mismas cumbres, florecer y expandirse a los rayos del sol divino. ¿Ahora? ¿Qué sería una existencia única, aislada, para la realización de semejante labor? De ahí la necesidad de las numerosas moradas, de las vidas de pruebas y dificultades, a fin de que esas almas se acrisolen y las potencias en ellas adormecidas, despierten y entren en acción. Es con el aguijón de la lucha y de las necesidades, mediante las alternativas de dolor y alegría, mediante los cuidados, pesares, remordimientos que se teje la vida humana, y a través de las caídas y rehabilitaciones, retrocesos y ascensiones, sobrevuelos en pleno azul y resbalones bruscos en el abismo, es por todas esas formas que el alma se desarrolla, que las humanidades emergen de su cepo de bestialidad e ignorancia. Con el sufrimiento las almas se purifican, se ennoblecen y se elevan a la alta concepción de las cosas y de las leyes, abriéndose a la piedad y a la bondad. Así se resuelve el problema del mal. El mal no es más que un efecto de contraste. No tiene existencia propia. El mal es, para el bien, lo que la sombra es para la luz. No apreciamos esta sino después de haber sido privados de ella. Del mismo modo, sin el sufrimiento, no podríamos conocer la alegría. Sin la privación no podríamos verdaderamente saborear el bien adquirido, las satisfacciones obtenidas. Todo se explica y se aclara en la obra divina, cuando la contemplamos desde lo alto. La ley del progreso rige la vida infinita y hace el esplendor del universo. Las luchas del espíritu contra la materia, su ascensión por el dolor, tal es la grandiosa epopeya que los cielos cuentan a la tierra, y que la voz de los invisibles repite a todos los que tienen sed de verdad. Es la enseñanza que es preciso difundir, a fin de que el encadenamiento de los efectos y de las causas quede patente a todos, y, con él, la solidaridad de los seres y el amor divino que envuelve toda la creación. Así encarado, no es el problema del destino más que la aplicación lógica y la consagración de esa ley de evolución, cuya intuición confusa o visión clara, conforme su estado de espíritu, han tenido, en nuestra época, tantos pensadores. Es la ley superior que rige todas las cosas. El plan general del universo quedó manifestado en la precedente exposición. No tenemos más que precisarle los puntos esenciales. Las enseñanzas de los espíritus, por todas partes, nos muestran la unidad de ley y sustancia. En virtud de esa unidad, reinan en la obra eterna el orden y la armonía. El mundo invisible no se distingue del mundo visible, sino en lo relativo a nuestros sentidos. Lo invisible es la continuación, la prolongación natural de lo visible. En su unidad, forman un todo inseparable, mas es en lo invisible que importa buscar el mundo de las causas, el foco de todas las actividades, de todas las fuerzas sutilísimas del cosmos. La fuerza o energía, dice la ciencia, acciona la materia y dirige los astros en su curso. ¿Qué es la fuerza? Según la nueva revelación, es apenas el agente, el modo de acción de una voluntad superior. Es el pensamiento de Dios que imprime el movimiento y la vida al universo. Todos los que se han calmado en la fuente del moderno espiritualismo, saben que los grandes espíritus del espacio son unánimes en proclamar, en reconocer la suprema inteligencia que gobierna los mundos. Acrecientan ellos que esa inteligencia se revela más deslumbrante, a medida que suben los escalones de la vida espiritual. Se emiten diversas concepciones, más o menos desarrolladas, sobre el ser divino, es porque los espíritus, como los hombres, no están en el mismo grado de desarrollo, ni todos pueden tener la misma capacidad de apreciación. Todos los escritores y filósofos espíritas, desde Allan Kardec hasta nuestros días, afirman la existencia de una causa inmanente en el universo. No hay efecto sin causa, dice Allan Kardec, y todo efecto inteligente tiene forzosamente una causa inteligente. Es el axioma sobre el que reposa íntegramente el espiritismo. Aplicado a las manifestaciones del más allá de la tumba, ese axioma demuestra la existencia de los espíritus. Del mismo modo, si lo aplicáramos al estudio del mundo y de las leyes universales, él demostrará la necesidad de una causa inteligente. Ahí está porque la existencia de Dios constituye uno de los puntos esenciales de la enseñanza espírita. Basta comprobar que hay inteligencia y conciencia en los seres creados, para que quedemos seguros de encontrarlos en la fuente creadora, en esa unidad suprema que no es la causa primaria, como dicen unos, ni una causa final, como piensan otros, y sí la causa eternamente activa, de donde emana toda la vida. La solidaridad que une a todos los seres no tiene otro centro, sino esa unidad divina y universal. Todas las relaciones vienen a tenerle a ella, para en ella fundirse y armonizarse. Solo por ella podemos conocer el objetivo de la vida y sus leyes, puesto que ella es la razón de ser y la ley viva del universo. Es, al mismo tiempo, la base y sanción de toda la moral. Siempre que estudiamos el problema de la otra vida, la situación del espíritu después de la muerte, nos encontramos ante un estado de cosas regulado por una ley de justicia, que por sí misma se aplica, sin tribunal ni juicio, mas al cual no escapa uno solo de nuestros pensamientos, ninguno de nuestros actos. Es esa ley, que revela una inteligencia directora del mundo moral, es al mismo tiempo la fuente de toda la vida, de toda la luz, de toda la perfección. La idea de ley es inseparable de la idea de inteligencia. Sin esa noción, serían destituidas de apoyo las leyes universales. Nos hablan muchas veces de las leyes ciegas de la naturaleza. ¿Qué significa esa expresión? Leyes ciegas solo podrían actuar al azar. El azar es la ausencia de plan, de dirección inteligente, es la propia negación de toda ley. El azar no puede producir la unidad y la armonía, mas únicamente la incoherencia y la confusión. Una ley solo puede ser, por tanto, la manifestación de una soberana inteligencia, obra de un pensamiento superior. Solo el pensamiento puede coordinar, disponer, combinar todas las cosas en el universo. Y el pensamiento exige la existencia de un ser que fuese su autor. Las leyes universales no podrían reposar sobre una cosa tan voluble e inconstante como el azar. Deben necesariamente apoyarse en un principio inmutable organizador y regulador. Privadas de la participación de una voluntad directora, esas leyes serían ciegas, como dicen los materialistas. Andarían sin rumbo, ya no serían leyes. Todo, las fuerzas y los seres, las humanidades y los mundos, todo es gobernado por la inteligencia. El orden y la majestad del universo, la justicia, el amor, la libertad, todo reposa en leyes eternas, y no hay leyes eternas sin una razón superior, fuente de toda la ley. Por eso es que ningún ser, ninguna sociedad puede desarrollarse y progresar sin la idea de Dios, o sea, sin justicia ni amor, sin libertad ni razón, porque Dios, representando a la eternidad y a la perfección, es la base esencial de todo lo que hace la belleza, la grandeza de la vida, la magnificencia del universo. Muchos equívocos han dividido al mundo respecto de tales cuestiones, El moderno espiritualismo los viene a disipar. Hasta ahora buscaban los materialistas el secreto de la vida universal donde no se encuentra, en los efectos. Los cristianos, por su lado, lo buscaban fuera de la naturaleza. Hoy comprendemos que la causa eterna del mundo no es exterior al mundo, mas está dentro de él. Ella es al alma, el foco, como nuestra alma es en nosotros el foco de la vida. La ignorancia de estas cosas es la causa principal de nuestros desaciertos. Es lo que compele al hombre y la sociedad a la práctica de actos cuyas consecuencias acumuladas los destrozan. Muchísimo tiempo se consideró la obra divina y las leyes superiores bajo el estrecho punto de vista de la vida presente y del mezquino plan de la tierra, sin comprender que es en el encadenamiento de las vidas sucesivas, y en la colectividad de los mundos, que se revelan la armonía universal, la justicia absoluta y la gran ley de la evolución de los seres hacia el bien perfecto, que es Dios. La obra divina no puede ser medida, ni con relación al tiempo, ni a la extensión. Ella se expande en los cielos en infinidades de soles, y se revela, en la tierra, tan admirable en la humildísima florecilla, como en los gigantes de las florestas. Dios es infinito. La creación es eterna. No se puede concebir la creación oriunda de la nada, porque la nada no existe. Dios nada podría sacar de una nada imposible, ni crear nada fuera de su infinidad. La creación es incesante. El universo, inmutable en su todo, se encuentra en vías de transformación constante en sus partes. Con todos sus mundos visibles e invisibles, sus espacios celestes, sus poblaciones planetarias y siderales, el universo representa un inmenso taller en el que todo lo que se agita y respira, trabaja en la producción, en el mantenimiento y en el desarrollo de la vida. Cada globo que gira en la inmensidad es la morada de una sociedad humana. La Tierra no pasa uno de los planetas más insignificantes de la gran jerarquía de los mundos, y la sociedad terrestre es de las más inferiores. Mas también ella se perfeccionará, nuestra esfera se ha de tornar en una aventurosa morada. Aspiraciones más nobles encaminarán a la humanidad hacia la senda de la renovación gradual y del progreso moral. Todo se transforma y se renueva mediante el ritmo incesante de la vida y de la muerte. A medida que se extinguen algunos astros, otros surgen y brillan en el ámbito de los espacios. Fue lo que hizo decir al poeta que hay cunas y tumbas en el cielo. Como el hombre, los mundos nacen, viven y mueren. Los universos se disuelven, todas las formas pasan y se disipan, mas la vida infinita subsiste en su eterno esplendor. Así, también la cadena de nuestras existencias extiende, en la continuidad de los siglos, sus eslabones opacos o brillantes. Se suceden los acontecimientos sin ligación aparente, y sin embargo la indefectible justicia les determina el curso de conformidad con reglas inmutables. Todo se relaciona, en el dominio moral como en el orden material. Un plan admirable se ejecuta. Solo Dios conoce el conjunto. De él no divisamos más que algunas líneas, y ya esa percepción es un deslumbramiento. Nuestra comprensión de las cosas divinas crecerá con nuestros progresos, en la proporción que nuestras facultades y nuestros sentidos, enalteciéndolos, se nos abren nuevas perspectivas para los mundos superiores. Confrontad las concepciones del pasado, la Tierra, centro del universo, único planeta habitado, la única y breve existencia del hombre perdida en el infinito de los tiempos, y de acuerdo con lo que él hubiera sido, es juzgado y fijada su suerte por toda la eternidad. Comparadlas con esa revelación de los espacios, con ese universo sin límites, poblado de soles, con sus cortejos de mundos secundarios, las ciudades, los pueblos, las innumerables humanidades, que los engrandecen con las variadas civilizaciones y las obras maravillosas que el espíritu ahí crea. Considerad ese futuro del alma destinada a renacer, de vida en vida, en esos mundos, a recorrerlos uno a uno, como escalones, en ascensión colosal, participando de estados sociales de tal modo superiores a los nuestros que nada, en nuestras débiles concepciones terrestres, de ellos nos puede dar idea. Y el alma, en sus infinitas peregrinaciones, adquiere siempre nuevas cualidades, capacidades crecientes, que la tornarán apta para desempeñar una tarea cada vez más elevada. Así, ni elegidos, ni réprobos. La humanidad no se divide en dos partes, los que se salvan y los que se pierden. El camino de la salvación por el progreso es franqueado a todos. Todos lo recorren de estación en estación, de vida en vida. Todos ascienden hacia la paz y la felicidad, mediante las pruebas y el trabajo. Todas las almas son perfectibles y susceptibles de educación. Deben recorrer los mismos caminos y llegar de la vida inferior a la plenitud del conocimiento, de la sabiduría y de la virtud. No son todas igualmente adelantadas, mas todas han de subir, más tarde o más temprano, las arduas cuestas que llevan a las radiantes cumbres bañadas por la eterna luz. El pensamiento divino preside esa obra majestuosa, vela por la ejecución de sus leyes, por la elevación de la vida renaciente. Encima de todo, reina el poder infinito, que anima con su soplo y calienta en su amor el universo. Muchos hombres cierran el alma a la concepción de Dios. Se recusan a ver, a admirar el eterno poder que irradia a través de toda la naturaleza. El sol brilla flor de las aguas, sus trémulos rayos acarician la ola adormecida. Del cielo ilumina el mar tranquilo, proyecta millones de centellas en la corona de las olas inquietas. Todo ser que se mueve en el seno de las aguas lo puede percibir. Le basta hacer un esfuerzo para abandonar las profundidades y bañarse en sus rayos. Si se recusa, sin embargo, a dejar el sombrío domicilio, si se complace en sus tinieblas, dejará por eso el rayo de existir. Lo mismo sucede con el gran foco divino. Sin el pensamiento de Dios que ilumina las profundidades del cosmos, sin esa luz inmortal, todo permanecerá inmerso en tinieblas. Ese pensamiento, sin embargo, no aparece en todo su esplendor, sino a los seres que se tornarán dignos de comprenderlo, aquellos cuyo sentimiento íntimo se abría a la gran voz del infinito, a ese eterno soplo que roza los mundos y fecunda las almas y los universos. Dios, en su pura esencia, dicen los espíritus, es como un océano de llamas. Dios no tiene forma, mas puede revestir una para parecer a las almas elevadas. Es la recompensa concedida a las grandes dedicaciones, las existencias de sacrificio y de renuncia. Hay en eso una especie de materialización, bien diferente de todo lo que podemos imaginar. Aun bajo ese aspecto sensible, la majestad de Dios es de tal orden, que los espíritus más puros, mal le pueden soportar el brillo. Tienen ellos el privilegio de contemplar, sin velo, a la divinidad, y declaran que el lenguaje humano es paupérrimo para permitir una descripción, por pálida que sea, del divino foco. Dios todo lo ve, y todo conoce, hasta los más secretos pensamientos. Como el espíritu está en todos los cuerpos, Dios está en todo el universo, en relación con todos los elementos de la creación. Su amor abarca y enlaza a todos los seres, los cuales él hizo, llamándolos a la vida, artífices de su obra eterna. Su solicitud se extiende hasta los más humildes y oscuros, porque todos son oriundos de él. Por eso todos, a falta de una inteligencia superior y de una razón ejercitada, pueden sentir y conocer a Dios por las potencias del corazón. Lo que por encima de todo caracteriza al alma humana es el sentimiento. Es por él que el hombre se prende a lo que es bueno, bello y grande, a lo que será su amparo en la duda, su fortaleza en la lucha, su consuelo en la prueba. Y todo eso revela a Dios. Lo bello y lo bueno no se encuentran en nosotros sino en grado limitado y parcial. No pueden existir sino bajo la condición de volver a encontrar su fuente, su principio, su plenitud en un ser que los posea en grado superior e infinito. Fue lo que instintivamente sintieron todas las generaciones, todas las multitudes que reposan bajo el polvo de los siglos, y fue por eso que los vuelos de sus pensamientos subieron, en todos los tiempos, hacia ese espíritu divino que sobrevuela encima de todas las religiones y de todos los sistemas, hacia esa alma del mundo, venerada bajo tan diversos nombres. Causa única, de la que todo emana, para la cual todo vuelve, eternamente. Dios es la gran alma universal, de la que toda alma humana es una centella, una irradiación. Cada uno de nosotros posee, en estado latente, fuerzas emanadas del divino foco y puede desarrollarlas, uniéndose estrechamente a la causa de la que es efecto. Mediante la elevación de los pensamientos hacia Dios, Por medio de la oración que brota de las profundidades del ser y une a la criatura al Creador, se produce una penetración continua, una fecundación moral, una expansión de las riquezas que yacen en nosotros ocultas. Mas el alma humana se ignora a sí misma. Por falta de conocimiento y de voluntad, deja sus capacidades interiores en letargo. En lugar de dominar a la materia, se deja frecuentemente dominar por ella. Ahí está la fuente de sus males, de sus debilidades, de sus pruebas. Es por eso que el moderno espiritualismo viene a decir a todos, hombres, elevaos por el pensamiento encima de las cosas mundanas. Elevaos bastante alto para que comprendáis que sois hijos de Dios. Bastante alto para sentiros que estáis ligados a Él, a su obra inmensa, elegidos para un destino ante el cual todo lo demás es secundario. Y ese destino es el ingreso en la gran comunión, en la armonía santa de los seres y de los mundos, la cual no se realiza sino en Dios, y por Dios únicamente. Capítulo 11. Renovación. Conclusión. 1. Renovación. Como juzgamos haber establecido en las precedentes páginas, el moderno espiritualismo asienta en testimonios universales. Se apoya en hechos de experiencias, observados en todos los puntos del globo por hombres de todas las condiciones, entre los cuales se cuentan sabios pertenecientes a todas las grandes universidades y a muchas academias célebres. Es gracias a ellos, a sus esfuerzos que la ciencia contemporánea, a despecho de su repugnancia y duda, ha sido llevada poco a poco a interesarse por el estudio del mundo invisible. De un año a esta parte creció el número de los experimentadores. Las investigaciones han sucedido a las investigaciones, y siempre los resultados han venido a corroborar las afirmaciones anteriores. De esas observaciones, multiplicadas al infinito, resultó una certeza, la de la sobrevivencia del ser humano y, con ella, nociones más positivas de las condiciones de la vida futura. Por el minucioso estudio de los fenómenos, por la comunicación permanente, establecida con el otro mundo, el espiritismo vino a confirmar las grandes tradiciones del pasado, las enseñanzas de todas las religiones, de todas las filosofías elevadas, en lo tocante a la inmortalidad del ser y la existencia de una causa organizadora del universo, y les dio una sanción definitiva. Lo que hasta entonces no pasaba de una hipótesis y especulación del pensamiento, se tornó un hecho demostrado. La vida futura se hizo evidente en su sorprendente realidad. La muerte perdió su aspecto aterrador. El cielo se aproximó a la tierra. El espiritualismo hizo más. Con ese conjunto de estudios y comprobaciones, con esa pesquisa emprendida hace medio siglo, con todas las revelaciones que de ellas resultan, constituyó una nueva enseñanza liberada de toda forma simbólica y oscura, fácilmente accesible, aun a los más humildes, y que a los pensadores y eruditos abre vastísimas perspectivas de los elevados dominios del conocimiento, en la concepción de un ideal superior. Esa enseñanza puede satisfacer a todos, a los más preparados espíritus, como a los más modestos, pero se dirige principalmente a los que sufren, a los que se curvan ante el peso de rudas labores o de dolorosas pruebas, a todos los que tienen necesidad de una fe viril que los ampare en sus lides, en sus trabajos y aflicciones. Ella se dirige a la gran masa humana, a esa multitud que se tornó incrédula, desconfiada, contra todo dogma, contra toda creencia religiosa, porque reconoce que fue engañada durante siglos. En ella, todavía, subsisten aspiraciones confusas hacia el bien, una necesidad innata de progreso, de luz, de libertad, que facilitará la irrupción de la nueva idea y su acción regeneradora. El espiritualismo experimental corresponde a esas necesidades innatas del alma humana, que ninguna otra doctrina había podido satisfacer completamente. Con la ley de las vidas sucesivas nos muestra la justicia regulando el destino de todos los seres. Con ella, ya no hay gracias particulares, ni privilegios, ni redención por la sangre de un justo, ni desheredados, ni favoritos. Todos los espíritus que pueblan la inmensidad, diseminados por el espacio o en los mundos materiales, son hijos de sus propias obras. Todas las almas que animan cuerpos de carne, o que aguardan nuevas encarnaciones, son del mismo origen y tienen igual destino. Solo los merecimientos, las virtudes adquiridas los distinguen. Todos, sin embargo, pueden elevarse por sus esfuerzos recorrer la senda de los perfeccionamientos infinitos. A camino hacia un objetivo común, los espíritus constituyen una sola familia, subdividida en numerosos agrupamientos simpáticos, en asociaciones espirituales, de las cuales la familia humana es apenas un reflejo, una abreviatura a través de múltiples encarnaciones, viviendo alternativamente de la vida terrestre o de la vida libre de los espacios, tarde o temprano, sin embargo, tornando a reunirse. La muerte pierde, así, el carácter lúgubre, aterrador que hasta ahora le prestaban. No es más la reina del terror, y sí un renacimiento, una de las condiciones del aumento y desarrollo de la vida. Todas nuestras existencias se ligan y forman un conjunto. La muerte no es más que el paso de una a otra. Para el sabio, para el hombre de bien, es la áurea puerta que se abre hacia más bellos horizontes. Cuando se hubieren disipado los preconceptos que le atormentan el cerebro, habrá el hombre de comprender la serena belleza y majestad de lo que llama la muerte. Es un error creer que ella nos separa de los que nos son queridos. Gracias al espiritismo, tenemos el consuelo de saber que los seres amados, que nos precedieron en el más allá, velan por nosotros y nos guían en la senda oscura de la existencia. Muchas veces, están a nuestro lado, invisibles, listos para ayudarnos en la aflicción, a socorrernos en el infortunio. Y esta certeza nos infunde la serenidad de espíritu, la fuerza moral en la prueba. Sus comunicaciones, sus dictados nos suavizan las amarguras del presente, las tristezas de una separación que es apenas aparente. Las enseñanzas de los espíritus nos desarrollan los conocimientos y los elevados sentimientos, contribuyen para volvernos mejores, más confiados en la bondad de Dios y en el futuro. Así se realiza y se revela a nuestros ojos la ley de la fraternidad y solidaridad, que une a todos los seres, y de la cual la humanidad siempre tuvo la intuición. Nada más de salvación personal, ni de inexorable juicio que fije para siempre al alma lejos de los que le son caros, mas la reparación es siempre posible, con la ayuda de nuestros hermanos del espacio, la unión de los seres en su ascensión eterna y colectiva. Esa revelación nos infunde una fuerza nueva contra los desfallecimientos, las tentaciones, los pensamientos malos que nos podrían asaltar, y de los cuales nos abstendremos con tanto mayor cuidado cuanto que serían un motivo de aflicción para los miembros de nuestra familia espiritual, para nuestros amigos invisibles. Con el materialismo, la fraternidad no era más que una palabra, el altruismo una teoría sin fundamento ni alcance. Sin fe en el futuro, el hombre concentraría forzosamente toda la atención en el presente y en los gozos que él pudiese permitirse. A despecho de todas las súplicas de teóricos y sofistas, se sentía poco dispuesto a sacrificar su personalidad, sus gustos o intereses, en provecho de una efímera colectividad, a la cual lo prendían lazos formados ayer y que mañana se han de desatar. Si la muerte es el fin de todo, pensaba él, ¿por qué imponerse privaciones que nada vendrán a compensar? ¿Qué utilidad tiene la virtud y el sacrificio, si todo debe acabar en la nada? El resultado inevitable de semejantes doctrinas era el desarrollo del egoísmo, la febril caza de las riquezas, la exclusiva preocupación de los gozos materiales, era el desencadenamiento de las pasiones, de los apetitos furiosos, de la codicia vehemente. Y de ahí, conforme el grado de educación, negociantes o facinerosos. Bajo el influjo de esos soplos destructores, la sociedad oscila en sus cimientos y, con ella, todas las nociones de moralidad, de fraternidad, que el nuevo espiritualismo llega a tiempo de restaurar y consolidar. La creencia en la inmortalidad, dice Platón, es el lazo de toda la sociedad. Despedazad ese lazo y la sociedad se disolverá. Nuestra época, arrastrada a la duda y a la negación por exageraciones teológicas, pérdida de vista, esa idea saludable. El espiritualismo experimental le restituyó la fe perdida, apoyándola en bases nuevas e indestructibles. La superioridad moral de la doctrina de los espíritus se afirma en todos los puntos. Con ella se disipa la idea inicua del pecado de un solo hombre, recayendo sobre todos. No hay más proscripción ni caída colectiva. Las responsabilidades son personales. Cualquiera que sea su condición en este mundo, haya nacido en el sufrimiento y en la miseria, o sea privado de predicados físicos, o de brillantes facultades, el hombre sabe que no padece un fardo inmerecido, mas simplemente las consecuencias de su procedimiento anterior. A veces, también, los sufrimientos que lo torturan son el resultado de su libre elección, siempre que los acepte como factor más rápido de adelantamiento. En tal caso, la sabiduría consiste en aceptarlas, sin murmurar, la propia suerte, en desempeñar fielmente la tarea, en prepararnos, así, para situaciones que se irán mejorando a medida que, por nuestros progresos, obtengamos acceso a mejores sociedades, libres de los yugos que pesan sobre los mundos inferiores. Gracias a la doctrina de los espíritus, el hombre comprende, finalmente, el objetivo de la existencia. En ella ve un medio de educación y reparación. Cesa de maldecir al destino y de acusar a Dios. Se siente libre, al mismo tiempo, de las pesadillas de la nada y del infierno, y de las ilusiones de un ocioso paraíso, porque la vida futura no es una beatífica, inútil contemplación. La eterna inmovilidad de los electos o el suplicio sin fin de los condenados, y la evolución gradual, es, después del círculo de las pruebas y transmigraciones, el círculo de la felicidad es siempre la vida activa y progresiva, la adquisición, por el trabajo, de una suma creciente de ciencia, poder, moralidad, y participación cada vez más extensa en la obra divina, bajo la forma de misiones diversas, misiones de dedicación y de enseñanzas, al servicio de la humanidad. Toda la gente reconoce hoy la necesidad de una educación moral, susceptible de regenerar a la sociedad y de arrancar a Francia de un estado de decadencia que, acentuándose cada día, amenaza a llevarla a la caída y a la ruina. Se creyó por mucho tiempo haber hecho bastante, difundiendo la instrucción, mas la instrucción sin la enseñanza de la moral es impotente y estéril. Es preciso, antes de todo, hacer de la criatura un hombre que comprenda sus deberes y conozca sus derechos. No basta desarrollar las inteligencias, es necesario formar caracteres, fortalecer las almas y las conciencias. Los conocimientos deben ser completados por nociones que aclaren el futuro e indiquen el destino del ser. Para renovar una sociedad, son necesarios hombres nuevos y mejores. Sin eso, todas las reformas económicas, todas las combinaciones políticas, todos los progresos intelectuales serán insuficientes. El orden social nunca valdrá más que lo que nosotros mismos valemos. Esa educación necesaria, sin embargo, ¿en qué se afirmará? No será, por cierto, en teorías negativas, pues fueran ellas las que, en parte, originaran los males del presente. Menos todavía lo será en dogmas caducos, doctrinas muertas, creencias superficiales y aparentes, que ya no tienen raíz en las almas. No, la humanidad no quiere más símbolos, ni leyendas, ni misterios, ni verdades veladas. Se le hace necesaria la gran luz, la espléndida irrupción de lo verdadero, que sólo el nuevo espiritualismo le puede proporcionar. Sólo él puede ofrecer a la moral una base definitiva y dar al hombre moderno las necesarias fuerzas para soportar dignamente sus pruebas, discernirles las causas, reaccionar contra ellas, cumplir en todo su deber. Con esa doctrina el hombre sabe a qué destino va. Su caminar se torna más firme y más seguro. Él sabe que la justicia gobierna el mundo, que todo se encadena, que cada uno de sus actos, mal o bien, recaerá sobre él, a través de los tiempos. En ese pensamiento encuentra un freno para el mal y un poderoso estímulo para el bien. Las comunicaciones de los espíritus, la comunión de los vivos y de los muertos le evidencian, en su realidad palpitante, el futuro del más allá de la tumba. Él sabe cuál es la suerte que le está reservada, cuáles las responsabilidades en que incurre, qué predicados debe adquirir para ser feliz. Efectivamente, cuando son conocidas las condiciones de la vida futura, el objetivo de la existencia se define, las normas de la vida presente se establecen, de modo imperioso, para todo espíritu celoso de su propio futuro. Comprende que no vino a este mundo para disfrutar placeres frívolos, para satisfacer pueriles y fútiles ambiciones, y sí para desarrollar sus facultades superiores, corregir defectos, poner en práctica todo lo que puede contribuir para su elevación. El estudio del espiritismo enseña que la vida es combate por la luz. La lucha y las pruebas solo han de cesar con la conquista del bien moral. Ese pensamiento retempla las almas. Las prepara para las acciones nobles y para los grandes emprendimientos. Con el sentido de lo verdadero, despierta en nosotros la confianza. Identificados con tales preceptos, no temeremos más la adversidad ni la muerte. Con ánimo intrépido, a través de los golpes pulsados por la suerte, avanzaremos en la senda que nos es trazada, sin debilidades ni pesar abordaremos la otra margen, cuando haya sonado nuestra hora. Por eso la influencia moralizadora del espiritismo penetra poco a poco en los más diversos medios, de los más cultos a los más degradados y oscuros. Tenemos de eso una prueba en el siguiente hecho: en 1888, los forzados del presidio de Tarragona, España, enviaban al Congreso Espírita Internacional de Barcelona un conmovedor relatorio, en el que hacían conocer toda la extensión del consuelo moral que les había proporcionado el conocimiento del espiritismo. Se puede también verificar, en los centros de operarios donde se ha divulgado el espiritismo, una sensible modificación de las costumbres, una resistencia más enérgica a todos los excesos en general, y a las teorías anarquistas en particular. Gracias a los consejos de los espíritus, muchos hábitos viciosos han sido cohibidos, y la paz se restableció en muchos hogares perturbados. Con la creencia perdida, esas enseñanzas, en tales medios, han hecho renacer virtudes hoy en día raras. Era un edificante espectáculo ver, por ejemplo, todos los domingos fluir a Jumet, Bélgica, de todos los puntos de la cuenca de Charleroi, innumerables familias de mineros espíritas. Se reunían en una amplia sala, donde, después de los preliminares usuales, escuchaban, con recogimiento, las instrucciones que sus guías invisibles les transmitían por la boca de los médiums manifestados. Era por intermedio de uno de ellos, un simple trabajador minero, poco letrado, a expresarse habitualmente en dialecto walón, que se manifestaba el espíritu del canónigo Javier Mouls, sacerdote de gran valor y acrisoladas virtudes, a quien se debe la vulgarización del magnetismo y del espiritismo en los Corons del Valle. Mouls, después de rudas pruebas y crueles persecuciones, dejara la tierra, su espíritu continuó siempre velando por sus queridos mineros. Todos los domingos, tomaba posesión de los órganos del su medium favorito y, después de una cita de los sagrados textos, con elocuencia verdaderamente sacerdotal desarrollaba, en presencia de todos, en francés, durante una hora, el tema escogido, hablando al corazón y a la inteligencia de sus oyentes, exhortándolos al cumplimiento del deber, a la sumisión a las leyes divinas. Por eso, la impresión producida en aquella honrada gente era bien profunda. Lo mismo se da en todos los medios en que el espiritismo es practicado con seriedad, por los humildes de este mundo. A veces, espíritus de mineros, conocidos de los asistentes y que con ellos compartieran la misma laboriosa existencia, que se les manifestaban. Eran fácilmente reconocidos por su lenguaje, por sus expresiones familiares, por mil particularidades psicológicas que son otras tantas pruebas de identidad. Describían la vida en el espacio, las sensaciones experimentadas en la ocasión de la muerte, los sufrimientos morales resultantes de un pasado culpable, de perniciosos hábitos contraídos, de tendencias para la maledicencia o para el alcoholismo, y esas conmovedoras descripciones, llenas de animación y de originalidad, ejercían en el auditorio un gran efecto moral, una impresión profunda y saludable. De ahí una sensible transformación en las ideas y en las costumbres. Considerando esos hechos, bien numerosos, ya que se multiplican día a día, se puede desde luego calcular el número considerable de pobres almas que el espiritismo fortaleció y consoló. Preservó del suicidio a gran número de desesperados. Demostrándoles la realidad de la sobrevivencia, les restituyó el coraje y el aprecio a la vida. No cometeremos exageración diciendo que millares de seres humanos, pertenecientes a diversas confesiones religiosas, protestantes y católicas, y aun representantes oficiales de esas religiones a quien la muerte de parientes y las pruebas habían desalentado, encontraron en la comunión de los muertos, en lugar de una indecisa fe, una convicción positiva, una inquebrantable confianza en la inmortalidad. Aquí está lo que un pastor protestante escribía a Russell Wallace, académico inglés, después de haber comprobado la realidad de los fenómenos espíritas: la muerte es ahora para mí una cosa muy diferente de lo que fue otrora. Después de haber experimentado un enorme desaliento consecuente de la muerte de mis hijos, me siento actualmente lleno de esperanza y de alegría. Soy otro hombre. A esos testimonios, tan elocuentes de simplicidad, se podrían oponer, es cierto, los fraudes, los hábitos de embuste, el charlatanismo y la mediunidad venal, en una palabra, todos los abusos originados, en ciertos casos, de una pésima práctica experimental del espiritismo, y a los cuales ya nos referimos. Mas los que se entregan a semejantes ejercicios prueban, por eso mismo, su ignorancia del espiritismo. Si comprendiesen las leyes y los preceptos, sabrían lo que les reservan actos, que son otras tantas profanaciones. Sabrían a lo que se exponen los que hacen de una cosa respetable y sagrada, la que no se debe tocar sino con recogimiento y piedad, medio vulgar de explotación, un comercio vergonzoso. Nos recordarán, también, la influencia de los malos espíritus, las comunicaciones apócrifas, suscritas por nombres célebres, los casos de obsesión y posesión. Mas esas influencias fueron ejercidas, esos hechos se produjeron en todos los tiempos. Siempre los hombres estuvieron expuestos, muchas veces sin conocer las causas, a las malas acciones de los invisibles de orden inferior, y el estudio del espiritismo viene precisamente a ofrecer los medios de alejar esas influencias, de actuar sobre los espíritus malhechores, de encaminarlos hacia el bien por la evocación y por la oración. La acción saludable del espiritismo no se ejerce, en efecto, únicamente sobre los hombres. Se extiende también a los habitantes del espacio. Mediante relaciones establecidas entre los dos mundos, los adeptos ilustrados pueden actuar sobre los espíritus inferiores y, con palabras de piedad y consuelo, sabios consejos, arrancarlos del mal, del odio, de la desesperación. En eso hay un deber imperioso, el deber de todo ser superior para con sus hermanos retardatarios, de uno o de otro mundo. Es el deber del hombre de bien, que el espiritismo eleva a la dignidad de educador y guía de los espíritus ignorantes o perversos, enviados a él para ser instruidos, ilustrados, mejorados. Es, al mismo tiempo, el más seguro medio de sanear fluídicamente la atmósfera de la Tierra, el ambiente en que se agita y vive la humanidad. Es con esa intención que todo círculo espírita de alguna importancia, consagra parte de sus sesiones a la instrucción y moralización de las almas culpables. Gracias a la solicitud que les es testimoniada, a las caritativas advertencias y, sobre todo, a las oraciones fervorosas que recaen sobre ellas en magnéticos efluvios, no es raro ver a los más endurecidos espíritus reconciliados, con mejores sentimientos, poner por sí mismos término a las dolorosas obsesiones con que perseguían a sus víctimas. Con sus erróneas concepciones de la vida después de la muerte, con su doctrina de la condena eterna, impidió por mucho tiempo la Iglesia el cumplimiento de ese deber. Había impedido toda relación entre los espíritus y los hombres, cavando entre ellos un profundo abismo. Todos los que, al dejar la tierra, eran considerados condenados por sus crímenes, veían interceptarse, del lado de los hombres, toda comunicación, disiparse toda posibilidad de aproximación y, consecuentemente, toda esperanza de socorro moral y de consuelo. Lo mismo acontecía del lado del cielo, porque los espíritus elevados, en virtud de la naturaleza sutil de su envoltorio, de sus fluidos etéreos poco en armonía con los de los espíritus inferiores, encuentran mucho más dificultad que los hombres en comunicarse con ellos, en razón de la diferencia de afinidad. Todas las pobres almas errantes, torturadas por la angustia, asaltadas por los recuerdos punzantes del pasado, se encontraban abandonadas a sí mismas, sin que un pensamiento amigo, como un rayo de sol, pudiese iluminar sus tinieblas. Imbuidas, en la mayor parte, de inveterados prejuicios, convencidas muchas veces, por falsa educación, de la realidad de las penas eternas que suponían estar sufriendo, la situación se le tornaba horrible y suscitaba, muchas veces, pensamientos de rabia y de furor, una necesidad de venganza, que buscaban saciar en los hombres débiles o propensos al mal. La acción maléfica de esos espíritus aumentaba por esa misma razón el abandono en que yacían. Retenidos por sus fluidos groseros, en la atmósfera terrestre, en permanente contacto con los hombres accesibles a su influencia y pudiendo hacerles sentir la suya propia, no tenían sino un fin, hacer a los hombres compartir de las torturas que creían sufrir. Fue por eso que, durante toda la Edad Media, época en que fueron prohibidas las relaciones con el mundo invisible, consideradas criminales y pasibles de la pena del fuego, se vinieron a multiplicar, durante largos siglos, los casos de obsesión, de posesión, y dilatarse la perniciosa influencia de los espíritus del mal. En lugar de tratar de congraciarlos por medio de oraciones y benévolas exhortaciones, la Iglesia no tuvo para ellos sino anatemas y maldiciones. No procede sino por exorcismos, recurso además impotente, cuyo único resultado es irritar a los malos espíritus, provocar en ellos réplicas impías o cínicas, y los actos indecentes u odiosos, que sugieren a sus víctimas. Perdiendo de vista las puras tradiciones cristianas, sofocando a las voces del mundo invisible con la amenaza de la hoguera y de las torturas, la Iglesia repudió la gran ley de solidaridad que une a todas las criaturas de Dios en su ascensión común, imponiendo a las más adelantadas la obligación de trabajar para instruir y regenerar a sus hermanas inferiores. Durante siglos, privó ya al hombre de los socorros, de las aclaraciones, de los inestimables recursos que proporciona la comunión de los espíritus elevados. Privó a las generaciones de esas permutas de ternura con los amados entes que nos antecedieron en la otra vida, permutas que son la alegría, el consuelo supremo de los afligidos, de los aislados en la tierra, de todos los que padecen las angustias de la separación. Privó a la humanidad de ese flujo de vida espiritual que desciende de los espacios, retempla a las almas y reanima los tristes corazones desfallecidos. Así se hizo, poco a poco, la oscuridad en las doctrinas y en los cerebros, se velaran las más centelleantes verdades, surgieran pueriles u odiosas concepciones, por falta de toda crítica y examen. Y a duda se esparció, el espíritu de escepticismo y negación invadió el mundo. El espiritismo viene a restablecer esa comunión de las almas, que es fuente de energía y luz. Haciéndonos conocer la vida futura bajo aspectos verdaderos, nos liga a todas las potencias del infinito y nos torna aptos para recibir sus inspiraciones. Las enseñanzas de los espíritus superiores, los consejos de nuestros amigos del más allá de la tumba, ejercen en nosotros una impresión más profunda que todas las exhortaciones lanzadas del púlpito, o las lecciones de la más elevada filosofía. Haciéndonos ver en los malos espíritus almas extraviadas, susceptibles de retorno al bien, dándonos los medios de actuar sobre ellos, de suavizarles la suerte, de prepararles la rehabilitación, el espiritismo acaba con un antagonismo deplorable, torna imposible la reproducción de las escenas de posesión de que el pasado está repleto. Inspira al hombre la única actitud conveniente para con los espíritus elevados, que son sus maestros y guías, y para con los espíritus inferiores, que son sus hermanos. Lo prepara para llenar dignamente la tarea que le impone la ley de solidaridad y caridad que liga a todos los seres. El espiritismo, como se ve, ejerce en todos los medios una benéfica influencia. En el espacio, mejora el estado de los espíritus inferiores, permitiendo a los hombres lustrados colaborar en su rehabilitación. En la tierra introduce, en el orden social, poderosos elementos de moralización, conciliación y progreso. Aclarando los oscuros problemas de la existencia, ofrece remedio eficaz contra las utopías peligrosas, contra las inmoderadas ambiciones y las teorías disolventes. Aplaca los odios, calma las pasiones violentas y restablece la disciplina moral, sin la cual no puede haber entre los hombres ni paz, ni armonía. A los gritos amenazadores, a las reivindicaciones tumultuosas, que de las turbas a veces se levantan, a los pregones a la violencia, las imprecaciones contra la suerte, viene a responder la voz de los espíritus. Hombres, recogeos en vuestro interior, aprended a conoceros, conociendo las leyes que rigen las sociedades y los mundos, habláis constantemente de vuestros derechos. Aprended que poseéis únicamente los que os confieren vuestro valor moral, vuestro grado de adelantamiento. No envidiéis la riqueza, ella impone grandes deberes y onerosas responsabilidades. No aspiréis a la vida de ociosidad y de lujo. El trabajo y la simplicidad son los mejores instrumentos de vuestro progreso y felicidad venidera. Sabed que todo es regulado con equidad, que nada es entregado a las contingencias del azar. La situación del hombre, en este mundo, es la que para sí mismo preparó. Soportad, pues, con paciencia los sufrimientos necesarios, escogidos por vosotros mismos. El dolor es un medio de elevación. El sufrimiento del presente repara los errores de otrora y engendra las felicidades del futuro. La existencia terrestre no es más que una página del gran libro de la vida, un breve pasaje que liga dos inmensidades, la del pasado y la del futuro. El globo que habitáis es apenas un punto en el espacio, una morada inferior, un lugar de educación, de preparación para más altos destinos. No juzguéis, pues, no evaluéis la obra divina con la exigua medida y en el círculo restricto del presente. Comprended que la justicia eterna no es la justicia de los hombres. No puede ser apreciada sino en sus relaciones en el conjunto de nuestras existencias y la universalidad de los mundos. Confiaos a la suprema sabiduría. Desempeñad la tarea que ella os distribuyó y que, libremente, antes de nacer, habéis aceptado. Trabajad con intrepidez y conciencia en mejorar vuestra suerte y la de vuestros semejantes. Aclarad la inteligencia, desarrollad la razón. Cuanto más ardua fuera vuestra tarea, más rápido será vuestro adelantamiento. La fortuna y el placer no son más que obstáculos para quien desea elevarse. De este mundo no se llevan bienes ni honras, mas, únicamente, las aptitudes adquiridas y los perfeccionamientos realizados. En eso consisten las riquezas impredecibles contra las cuales la muerte nada puede. Erguid la mirada por encima de la tierra. Con la protección de los invisibles, de vuestros guías espirituales cuyos socorros no os faltarán si los invocáis con fervor, avanzad resueltamente por el camino de la vida. Amad a vuestros hermanos. Practicad con todos la caridad y la justicia. Recordaos que constituís, todos, una gran familia oriunda de Dios, y que hurtándoos a vuestros hermanos desobedecéis a la eterna bondad de Dios, que es nuestro Padre común. Y hurtáis a vosotros mismos, que no hacéis con ellos más que uno solo, en el pensamiento creador de aquel a quien todo debemos. Porque la única felicidad, la única armonía posible en este mundo no es realizable sino por la unión con nuestros semejantes, unión por el pensamiento y por el corazón, mientras que de la división proceden todos los males, el desorden, la confusión, la pérdida de todo lo que constituye la fuerza y la grandeza de las sociedades. Se suscita frecuentemente esta cuestión en el moderno espiritualismo. ¿Es una ciencia o una religión? Hasta ahora esos dos surcos trazados por el espíritu humano en su secular estudio de la verdad condujeran a opuestos resultados, indicio manifiesto del estado de inferioridad del pensamiento, comprimido, esclavizado, limitado en su campo de acción. Prosiguiendo, sin embargo, su marcha, un día forzosamente llegará, y ese día está próximo, en el que el espíritu humano alcanzará un dominio común a esas dos formas de la idea. Ahí se han de fusionar ellas, unificarse en una síntesis, en una concepción de la vida y del universo, que ha de abarcar el presente y el futuro y fijar las leyes eternas del destino. El moderno espiritualismo, o espiritualismo integral, será el terreno en que se ha de efectuar esa aproximación. Ninguna otra doctrina puede dar a la humanidad esa concepción general que, de lo más íntimo de la vida inferior, eleva el pensamiento a las cumbres de la creación, hasta Dios, y liga a todos los seres en una interminable cadena. Cuando esa concepción haya penetrado en las almas, cuando se haya constituido el principio de educación, el alimento intelectual, el pan de vida de todos los hijos de los hombres, ya no habrá posibilidad de separar la ciencia de la religión, y aún menos de combatir una en nombre de la otra, porque la ciencia, hasta ahora encerrada en el círculo de la vida terrestre y del mundo material, habrá reconocido lo invisible y levantado el velo que oculta la vida fluídica. Habrá sondado el más allá, para determinarle las formas y precisar las leyes. Es la existencia futura, la ascensión del alma en sus innumerables moradas, ya no será una hipótesis, una especulación despojada de pruebas, sino la realidad viva y palpitante. No será posible combatir la religión en nombre de la ciencia, porque la religión no será más el dogma estrecho y exclusivo, el culto material que hubiéramos conocido. Será el remate triunfal de todas las conquistas, de todas las aspiraciones del espíritu humano. Será el vuelo del pensamiento, que se apoya en la certeza experimental, en la comprobada evidencia del mundo invisible, en la cognitiva comprensión de sus leyes, y, firme en esa base sólida, se eleva hacia la causa de las causas, hacia la soberana inteligencia que preside el orden del universo, para bendecirla, por haberle concedido la posibilidad de penetrar sus obras y asociarse a ellas. Entonces, cada cual comprenderá que ciencia y religión no eran más que palabras, necesarias para designar las fluctuaciones del pensamiento en sus primeros ensayos infantiles, estado transitorio del espíritu en su evolución hacia la verdad. Y ese estado habrá desaparecido con las sombras de la ignorancia y de la superstición, para ceder el lugar al conocimiento, real del alma y de su futuro, del universo y de sus leyes. Con ese conocimiento, vendrá la luz y las energías que permitirán, finalmente, al alma humana ocupar el lugar que le pertenece y desempeñar su verdadero papel en la obra de la creación. Siempre la ciencia se envaneció con sus conquistas, y su orgullo es bien legítimo. Incompleta y variable, entre tanto, la ciencia no es más que el conjunto de las concepciones de un siglo, que la ciencia del siglo siguiente ultrapasa y sumerge. A despecho de sus ciegas negaciones y pusilánime obstinación, día a día son las opiniones de los sabios desmentidas en algún punto. Se desmoronan teorías penosamente construidas, para ceder el lugar a otras teorías. A través de la sucesión de los tiempos, el pensamiento se desarrolla y avanza, mas, en su marcha, cuántas indecisiones, cuántos períodos de eclipse y aún de retroceso. Considerando los preconceptos y la rutina de la ciencia, fue que se levantaran vehementes contra ella ciertos escritores y la acusaran de incapacidad y de quiebra. Era una acusación injusta. Como lo demostramos, la bancarrota no alcanzó sino a los sistemas materialistas y positivistas. En el sentido opuesto, la teología y la escolástica, impeliendo a los espíritus hacia el misticismo, habían provocado inevitable reacción. El misticismo y el materialismo hicieron su época. El futuro pertenece a la nueva ciencia, a la ciencia psíquica, que estudia todos los fenómenos y les investiga las causas, reconoce la existencia de un mundo invisible y, con todos los análisis que posee, formulará una síntesis magnífica de la vida y del universo, para difundir su conocimiento para toda la humanidad. Ella destruirá la noción de lo sobrenatural, mas franqueará a las investigaciones humanas ignorados dominios de la naturaleza, que encierran inagotables riquezas. Bajo la influencia del espiritismo experimental, se va efectuando esa evolución científica. Es a él, digan lo que digan, que la nueva ciencia debe la vida, porque, sin el impulso que él le imprimió al pensamiento, esa ciencia estaría aún por nacer. El espiritismo trae a cada ciencia los elementos de una verdadera renovación. Por la comprobación de los fenómenos, conduce a la física al descubrimiento de las formas sutilísimas de la materia. Aclara todos los problemas de la fisiología por el conocimiento del cuerpo fluídico. Sin la existencia de éste, será imposible explicar la aglomeración, en la forma orgánica y sobre un plano determinado, de las innumerables moléculas que constituyen nuestro envoltorio terrestre, del mismo modo que la conservación de la individualidad y de la memoria, a través de las constantes mutaciones del cuerpo humano. Gracias al espiritismo, la psicología ya no se siente embarazada por tantas cuestiones oscuras y, particularmente, por la de las personalidades múltiples, que se suceden sin conocerse, en el mismo individuo. Las experiencias espíritas dan a la patología los medios de curar la obsesión y los innumerables casos de locura y alucinación que con ella se relacionan. La práctica del magnetismo, la utilización de los fluidos curativos, revolucionan y transforman la terapéutica. El espiritualismo integral nos hace comprender mejor la evolución de la vida, mostrándonos su principio en los progresos psíquicos del ser, que construye y perfecciona, por sí mismo, sus formas a través de los tiempos. Esa evolución, en la que nuestras vidas terrestres no representan más que una fase transitoria, simple parada en nuestra gran jornada ascensional a través de los mundos, vienen a confirmar los testimonios de la astronomía, que muestra la exigua importancia de nuestro planeta en el conjunto del universo, y concluye por la habitabilidad de las otras tierras del espacio. Así el espiritismo viene a enriquecer y fecundar los más diversos dominios del pensamiento y de la ciencia. Esta se había limitado al estudio del mundo sensible, del mundo inferior de la materia. El espiritismo, demostrando la existencia de un mundo fluídico que es el complemento, la prolongación de aquel, le abre ilimitados horizontes, facultándole un mayor impulso y desarrollo. Y, como esos dos mundos se ligan y reaccionan constantemente uno sobre el otro, siendo incompleto el conocimiento de uno sin el conocimiento del otro, el espiritismo, aproximándolos, uniéndolos, viene a tornar posible la explicación de los fenómenos de la vida y la solución de los múltiples problemas, ante cuya presencia permaneciera la ciencia impotente y muda hasta ahora. Viene finalmente a liberar a la humanidad de los sistemas restrictivos, de la rutina obstinada, para hacerla participar de la vida amplia, infinita. La obra es imponente y grandiosa. El nuevo espiritualismo convida a que se le asocien todas las inteligencias, todas las almas generosas, todos los espíritus ávidos de luz y de ideal. El campo de acción que les faculta, las riquezas que les ofrece, no tiene límites. Sabios, poetas, pensadores y artistas, todos cuantos se sientan apasionados por la ciencia profunda, belleza ideal, armonía divina, han de encontrar en él una fuente inagotable de inspiraciones. La doctrina de las transmigraciones, la magnífica epopeya de la vida inmortal que se desarrolla en la superficie de los mundos, ofrecerá tema para la producción de obras primas, que excederán en magnitud a las geniales concepciones de otrora. Esa acción renovadora se hará igualmente sentir en las religiones, de manera mucho más lenta y dificultosa. Entre todas las instituciones humanas, son estas, en efecto, las más refractarias a cualquier reforma, a cualquier impulso hacia adelante. Todavía, están, como todas las cosas, sujetas a la ley divina del progreso. En el plano superior de evolución, cada símbolo, cada forma religiosa debe ceder el lugar a concepciones más elevadas y más puras. El cristianismo no puede desaparecer, porque sus principios contienen el germen de renacimientos infinitos. Debe, sin embargo, despojarse de las diferentes formas revestidas en el curso de las edades, regenerarse en las fuentes de la nueva revelación, apoyarse en la ciencia de los hechos y volver a ser un manantial de fe viva. Ninguna concepción religiosa, ninguna forma cultural es inmutable. Vendrá un día en que los dogmas y cultos actuales irán a reunirse a los destrozos de los antiguos cultos. El ideal religioso, sin embargo, no ha de perecer. Los preceptos del Evangelio dominarán siempre las conciencias, como la gran figura del crucificado dominará el flujo de los siglos. Las creencias, las diferentes religiones, tomadas en su orden sucesivo, podrían, en una cierta medida, ser consideradas los escalones que el pensamiento sube en su ascensión hacia concepciones cada vez más amplias de la vida futura y del ideal divino. Bajo este prisma, tienen su razón de ser. Mas llega siempre un tiempo en que las más perfectas se tornan insuficientes, en un momento en que el espíritu humano, en sus aspiraciones e impulsos, se eleva por encima del círculo de las creencias usuales, para buscar una forma más completa de conocimiento. Entonces él percibe el encadenamiento que prende a todas esas religiones. Comprende que todas se ligan por una base de principios comunes, que son las imperecibles verdades, mientras que todo el resto, formas, ritos y símbolos, son cosas transitorias, pasajeras accidentes de la historia humana. Desviándose su atención de esas formas, de esas expresiones religiosas, se vuelve hacia el futuro. Ahí ve elevarse por encima de todos los templos, de todas las religiones exclusivistas, una religión más amplia que a todos abarcará, que ya no tendrá ritos ni dogmas, ni barreras, mas dará testimonio de los hechos y de las verdades universales, una iglesia que, sobre todas las sectas y todas las iglesias, extenderá las vigorosas manos para proteger y bendecir. Ve erigirse un templo en que toda la humanidad, recogida y prosternada, unirá los pensamientos y las creencias en una idéntica comunión de fe, que se resumirá en estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Tal será la religión del futuro, la religión universal. No será una institución cerrada, una ortodoxia regida por estrechas normas, sino una fusión de los corazones y de los espíritus. El moderno espiritualismo, con el movimiento de ideas que provoca, prepara su advenimiento. Su acción creciente arrancará a las actuales iglesias la inmovilidad que las detiene, y las obligará a volverse hacia la luz que se explaya en el horizonte. Es verdad que, en presencia de esa luz, a la vista de las profundidades que viene a iluminar, muchas almas aferradas al pasado, tiemblan aún y sienten vértigo. Temen por su fe, por su ideal envejecido y vacilante. La deslumbra esa luz demasiado viva. No es Satanás, dicen ellas, ¿quién hace brillar a los ojos de los hombres un engañador espejismo? ¿No será eso obra del espíritu del mal? Tranquilizaos, pobres almas, no hay otro espíritu del mal sino la ignorancia. Esa radiación es el llamado de Dios, que quiere que os aproximéis a Él, que abandonéis las oscuras regiones, a fin de que sobrevoléis en las esferas luminosas. Las iglesias cristianas no tienen razón en alarmarse con ese movimiento. La nueva revelación no viene a destruirlas, y sí a ilustrarlas, regenerarlas, fecundarlas. Si la supiesen comprender y aceptar, en ella encontrarán un inesperado auxilio contra el materialismo que incesantemente les azota las bases con sus olas rugientes. En ella han de encontrar un nuevo potencial de vida. Ya reparasteis en esas grutas adornadas de estalactitas y de blanquísimos cristales, y en las galerías subterráneas de las minas de diamantes. Todas sus riquezas se encuentran inmersas en la sombra. Nada revela el esplendor que allí se oculta. Mas, al penetrar la luz en su interior, todo inmediatamente se ilumina. Centellean los cristales y el precioso mineral, las bóvedas, las paredes, todo, en chispas deslumbrantes, resplandece. Esa luz es la que el nuevo espiritualismo trae a las iglesias. Bajo sus rayos, todas las riquezas ocultas del Evangelio, todas las gemas de la doctrina secreta del cristianismo, sepultadas bajo el peso del dogma, todas las verdades veladas salen de la noche de los siglos y reaparecen con todo su esplendor. Aquí está lo que la nueva revelación viene a ofrecer a las religiones. Es un socorro del cielo, una resurrección de las cosas muertas y olvidadas, que ellas encierran en su seno. Es una nueva floración del pensamiento del Maestro, hermoseada, enriquecida, restituida a plena luz por los cuidados de los espíritus celestes. ¿Lo comprenderán las iglesias? ¿Sentirán ellas el poder de la verdad que se manifiesta, y la grandeza del papel que les cumple desempeñar todavía, si lo supieran reconocer y asimilar? No lo sabemos. Mas lo que es cierto es que en vano intentarían combatirla, estorbarle la marcha o detenerle el vuelo. En eso está la voluntad de Dios, dicen las voces del espacio. Los que contra ella se levanten serán despedazados y dispersos. Ninguna fuerza humana, ningún dogma, ninguna persecución sería capaz de impedir la nueva donación, complemento necesario de las enseñanzas de Cristo, por Él anunciada y dirigida. Fue dicho, cuando lleguen los tiempos, yo derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los mancebos tendrán visiones y los viejos soñarán sueños. Es llegada esa época. La evolución física y el desarrollo intelectual de la humanidad dan a los espíritus superiores bien diestros instrumentos, organismos bien perfeccionados para permitirles que manifiesten su presencia y esparzan sus instrucciones. Tal el sentido de esas palabras. Las potencias del espacio están en actividad, por todas partes su acción se hace sentir. Mas, nos preguntarán, ¿cuáles son esas potencias? Miembros y representantes de las iglesias del mundo, oíd y grabad en vuestra memoria. Allá, muy encima de la tierra, en los campos vastísimos del espacio vive, piensa, trabaja una iglesia invisible, que vela por la humanidad. Se compone de los apóstoles, de los discípulos de Cristo y de todos los genios de los tiempos cristianos. Cerca de ellos encontraréis también a los elevados espíritus de todas las razas, que vivieran en este mundo de conformidad con la ley de amor y caridad. Porque los juicios del cielo no son los juicios de la tierra. En los etéreos espacios no se piden cuentas a las almas de los hombres, ni de su raza, ni de su religión, mas de sus obras, y del bien que practicaron. Es la Iglesia universal. No es restricta como las iglesias convencionales de la tierra. Abarca a los espíritus de todos los que sufrieron por la verdad. Son sus decisiones, inspiradas por Dios, las que rigen al mundo. Es su voluntad la que subleva, en los momentos escogidos, las grandes olas de la idea impelen a la humanidad hacia el abrigado puerto, a través de los temporales y de los escollos. Es ella la que dirige la marcha del moderno espiritualismo y patrocina su desarrollo. Por ella combaten los espíritus que la constituyen, unos, del seno de los espacios, influyendo sobre sus defensores, porque no hay distancias para el espíritu cuyo pensamiento vibra a través del infinito. Otros, bajando a la tierra, donde, a veces revestidos, ellos mismos, de un cuerpo de carne, renacen entre los hombres para desempeñar todavía el papel de misioneros divinos. Dios guarda en reserva otras fuerzas ocultas, otras almas de gran calidad para la hora de la renovación. Esa hora será anunciada por grandes crisis y sucesos dolorosos. ¿Es necesario que las sociedades sufran? Es preciso que el hombre sea herido para caer en sí, para sentir lo poco que es y abrir su corazón a las influencias de lo alto. La tierra ha de presenciar días tenebrosos, días de luto. Tempestades se han de desencadenar. Para que germine el grano, son necesarias las nevadas y la triste incubación del invierno. Violentos soplos vendrán a disipar las nieblas de la ignorancia y los miasmas de la corrupción. Mas pasarán las tempestades. El cielo reaparecerá en su limpidez. La obra divina se expandirá en un nuevo vuelo. La fe renacerá en las almas, y nuevamente irradiará más fulgurante, sobre el mundo regenerado, el pensamiento de Jesús. 2. Conclusión. La observación de los fenómenos espíritas por un lado, las enseñanzas de los espíritus por otro, nos evidencian las profundas verdades que constituyen la base del cristianismo primitivo, y de todas las grandes religiones del pasado. Se hizo la luz sobre actos de la vida de Cristo, hasta ahora envueltos en el misterio. Al mismo tiempo, se reveló íntegramente el pensamiento de Jesús, la grandeza de su obra fue puesta en evidencia. Jesús no es un instituidor de dogmas, un creador de símbolos. Es el iniciador del mundo no oculto del sentimiento, en la religión del amor. Otros asentaron la creencia sobre la idea de la justicia. La justicia no basta. Son precisos el amor de los hombres, la caridad, la paciencia, la simplicidad, la mansedumbre. Es por esas cosas que el cristianismo es superior, es imperecible, y que todos los que aman a la humanidad pueden decirse cristianos, mismo cuando que se encuentren divorciados de la tradición de todas las iglesias. La religión de Jesús no es exclusivista, une a todas las almas creyentes en un vínculo común. Prende a todos los seres que piensan, sienten, aman y sufren, en un mismo abrazo y una sola comunión de amor. Es la forma simple y sublime que va directa al corazón, conmueve y engrandece al hombre, le franquea las infinitas sendas del ideal. Ese ideal de amor y de fraternidad, fueron precisos 19 siglos para ser comprendido, para que pudiese penetrar en la conciencia de la humanidad. Ahí entró él poco a poco, bajo los gérmenes de todas las transformaciones sociales. Asegurando a todos el derecho de participar del reino de Dios, o sea, de la luz y de la verdad, Jesús preparó la regeneración de la humanidad, colocó los marcos de la revelación futura. Hizo entrever al hombre la extensión de sus destinos, la posibilidad de elevarse hasta las esferas divinas, por los caminos de las pruebas y del dolor, por las vías de la fe y del trabajo. Cristo hizo aún más. Por las manifestaciones de que era el centro y que continuarán después de su muerte, había aproximado a las dos humanidades, la invisible y la visible, humanidades que se compenetran, se vivifican, y se completan mutuamente. La Iglesia nuevamente las separó, despedazó el vínculo que prendía los muertos con los vivos. Reducida a sus mismas inspiraciones, abandonada a corrientes de opiniones opuestas, a todos los soplos de las pasiones, no supo discernir más e interpretar la verdad. El pensamiento de Jesús quedó velado. Las tinieblas envolvieron el mundo, tinieblas espesas como las de la Edad Media, cuya influencia aún pesa sobre nosotros. Después de siglos de silencio, el mundo invisible se abre, se ilumina, se agita hasta sus mayores profundidades. Las legiones del Cristo y el mismo Cristo están en actividad. Sonó la hora de la nueva dispensación. Esa dispensación es el moderno espiritualismo. Ahí está lo que se levanta con el haz de sus descubrimientos, con la multitud de sus testimonios, con la enseñanza de los espíritus. Las columnas del templo que erige el pensamiento, suben poco a poco y se yerguen altaneras. Hace 30 años no pasaba de bien mezquina construcción. Y, ved, ya es un edificio moral, bajo cuyas bóvedas millones de almas han encontrado asilo, en medio de las agitaciones de la existencia. La multitud de los que gimen y sufren dirigen hacia él sus miradas. Todos aquellos para quien la vida se tornó molesta, todos los que son asediados por sombríos desasosiegos o presas de la desesperanza, en él han de encontrar consuelo y amparo. Aprenderán a luchar con bravura, a desdeñar la muerte, a conquistar un mejor futuro. Los pensadores, los generosos espíritus que trabajan por la humanidad, en él encontrarán los medios de realizar su ideal de paz y de armonía. Porque sólo una fe viva, una creencia fuerte, consorciadora de las almas, será capaz de preparar la armonía universal. Puede ya preverse que es el moderno espiritualismo el que ha de realizarla. Hizo más en 50 años que el catolicismo en muchos siglos. En la hora actual, se encuentra diseminado por todos los puntos del globo. Sus adeptos, cuyo número se volvió incalculable, se saludan todos por el nombre de hermanos. Una literatura considerable, centenas de periódicos, federaciones, sociedades, son manifestaciones de su creciente vitalidad. Sólido por su pasado remotísimo, que es el de la humanidad, seguro de su futuro, el espiritismo se yergue ante las doctrinas sin bases y del escepticismo vacilante. Avanza resueltamente por el camino abierto, a despecho de los obstáculos y de las oposiciones interesadas, seguro de la victoria final, porque tiene por sí la ciencia y la verdad. Es un acto solemne del drama de la evolución humana, que comienza. Es una revelación que ilumina al mismo tiempo las profundidades del pasado y las del futuro, que hace que surjan del polvo de los siglos, las creencias en letargo, la anima con una nueva llama y las hace revivir, completándolas. Es un soplo vigoroso que baja de los espacios y corre sobre el mundo. A su influjo, todas las grandes verdades se restablecen. Majestuosas, emergen de la oscuridad de los tiempos, para desempeñar la tarea que el pensamiento divino les asigna. Las grandes cosas se fortalecen en el recogimiento y en el silencio, en el olvido aparente de los siglos extraen nuevas energías, se recogen en sí mismas y se preparan para las tareas del futuro. Por encima de las ruinas de los templos, de las civilizaciones extintas y de los imperios derrocados, por encima del flujo y reflujo de las mareas humanas, una gran voz se eleva, y esa voz conclama, sin venidos los tiempos. Los tiempos son llegados. De las inmensidades estrelladas bajan a la tierra legiones de espíritus, para empeñar el combate de la luz contra las tinieblas. Ya no son los hombres, ya no son los sabios, los filósofos que lanzan una nueva doctrina. Son los genios del espacio que vienen hasta nosotros y nos soplan al pensamiento las enseñanzas destinadas a regenerar el mundo. Son los espíritus de Dios. Todos los que poseen el don de la clarividencia los perciben sobrevolando sobre nosotros, asociándose a nuestros trabajos, luchando a nuestro lado por la liberación y la ascensión del alma humana. Grandes cosas se preparan. Que los trabajadores del pensamiento estén dispuestos, si quieren tomar parte en la misión que Dios ofrece a todos los que circundan y sirven a la verdad.